En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En las negociaciones salariales, el gobierno ofreció un bono de 7.000 pesos en dos cuotas y un aumento del 15%. El gobierno realizó el ofrecimiento en encuentros realizados ayer en paritarias con la UNTER y en la función pública con ATE y UPCN. Además, se comprometió a avanzar con la incorporación al sueldo parte de la suma fija de los 3.500 pesos que fue otorgada este año. El aumento del 15% es hasta el mes de junio del próximo año, mes en el que se reabrirían las negociaciones salariales. El bono se abonará en dos cuotas, la primera de 3.000 se depositará el 20 de enero y la segunda de 4.000 el 20 de febrero del 2019. También a partir de enero se va a incorporar al sueldo parte de la suma de 3.500 pesos no remunerativa y no bonificable que fuera otorgada este año. Se hará de forma progresiva, 200 pesos en enero, 800 en abril y 500 en junio. El resto, los 2.000 pesos, quedan pendientes para la próxima paritaria. En cuanto al aumento del 15%, será para los salarios de todos los trabajadores del Estado para el primer semestre del 2019 sobre la base del mes de diciembre del 2018. De ser aceptada la propuesta por los gremios, el pago se va a efectuar en tres cuotas: 3% en enero, 7% en abril y 5% en junio. Los gremios someterán a consulta la propuesta, ATE resolverá en asamblea, mientras la UNTER se reúne en Congreso este viernes. Una vergüenza, la gendarmería invadió, reprimió y desalojó la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en el Alto Valle. La Gendarmería Nacional realizó en las primeras horas de ayer el desalojo de ese edificio universitario ocupado por un grupo de estudiantes y docentes desde el pasado 12 de septiembre. Del operativo participaron 15 vehículos, un camión hidrante y casi un centenar de gendarmes. Hubo resistencia de los estudiantes y golpes y maltrato de la policía. Con gas pimienta atacaron a dirigentes de organizaciones sociales y gremiales que llegaron para solidarizarse con los estudiantes. Terminado el operativo, la escena era absurda, la sede universitaria era ocupada por la gendarmería, mientras 11 estudiantes y docentes permanecían detenidos en una de las comisarías de Fisquemenuco. Por la tarde eran liberados los detenidos en medio de manifestaciones de solidaridad de la comunidad universitaria y organizaciones sociales y de derechos humanos. Lo de ayer fue el epílogo de uno de los hechos más lamentables en la corta historia de la Universidad Nacional de Río Negro. El 10 de diciembre del 2018, también Día de los Derechos Humanos, será recordado como el día en que, por acción de la justicia y las autoridades académicas, la policía invade la autonomía universitaria, reprime y encarcela a estudiantes que defienden la educación pública de las políticas de ajuste de Macri. Amplias muestras de repudio a la represión policial en la sede del Alto Valle de la Universidad de Río Negro. Numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos consensuaron un duro documento contra la represión policial. Las organizaciones abajo firmantes repudiamos en forma enérgica el operativo de desalojo y represión de gendarmería ordenado por el juez federal Hugo Greca sobre estudiantes y docentes de la Universidad de Río Negro. Responsabilizamos al rector Juan Carlos del Bello, que impunemente abrió las puertas con su denuncia a la criminalización de la protesta, como también a que ingrese la gendarmería a una universidad pública. La misma fuerza represiva que desapareció y asesinó a Santiago Maldonado y fuerza hermana de la prefectura que asesinó a Rafael Nahuel, a 100 años de la reforma universitaria que logró la autonomía y cogobierno universitario y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, estamos presenciando de los funcionarios universitarios y judiciales la militarización de la universidad pública y el avasallamiento sin límites a las mínimas libertades democráticas. Exigimos que del día de hoy se libere a los detenidos y el cese a la persecución judicial, dice el comunicado, pero agregamos nosotros, ya fueron liberados en la tarde-noche de ayer. Asimismo, responsabilizamos al gobernador de Río Negro, Alberto Guaretinec, que no dudó en poner a disposición a la policía de esta provincia en tamaño operativo. Firman el comunicado, entre otras organizaciones, Grupo por la Memoria y el Compromiso de las Madres y los 30.000, Sainuco, CEPROD, Activar, Observatorio de Derechos Humanos Fisquemenuco, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma de Río Negro, ATE Alto Valle Este, ATE Verde Anusate, Sindicato Ceramista, UNTER Cipoletti, UNTER Río Colorado, UNTER Allen, UNTER Central, ATEN Capital, Mesa Coordinadora del Pueblo Mapuche, CEPURN, Corriente Clasista y Combativa y Frente de Organizaciones en Lucha. También los gremios docentes repudiaron la invasión policial a la universidad. ADURN, el sindicato de los docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, repudió el desalojo por parte de Gendarmería, que se hizo con un despliegue militar inaudito. Expresan que este acontecimiento alarmante forma parte de una sumatoria de eventos de violencia y represión que lamentablemente en este último periodo hemos vivenciado en nuestra región y en el país. Los mismos se vinculan a la política represiva de la ministra Patricia Bullrich de fomentar y avalar la violencia de las fuerzas de seguridad, la persecución y la represión de la protesta social. Para ADURN, esta acción no solo viola la autonomía universitaria, sino que coarta la posibilidad de disentir y manifestarse políticamente en libertad dentro de nuestras casas de estudio. Basta de intervención policial, represión y violencia, finaliza el comunicado de ADURN. Por su parte, ADURN, que nuclea a las y los docentes de la Universidad del Comahue, repudió la militarización de la universidad que sienta un nefasto e intolerable precedente de intervención de una fuerza federal en una universidad nacional, constituyéndose así en el primer desalojo de una universidad en democracia por parte de Gendarmería. Lamentamos que no haya habido una salida acordada del conflicto que se suscita en esa casa de estudios y rechazamos la persecución y criminalización de la protesta social como una muestra más para intimidar en un contexto en el que quien dirige estas fuerzas alienta la represión. Finaliza el comunicado de los docentes de la Universidad Nacional del Comahue. La justicia de Bariloche rechazó el amparo en favor de adolescentes perseguidos por la policía. La jueza de garantías Romina Martínez rechazó el amparo y ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para analizar casos denunciados. El amparo fue presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Fundación Gente Nueva, Desarrollo Social de la Municipalidad Local y el Centro de Acceso a la Justicia. Las organizaciones denunciaban que los adolescentes de barrios pobres de Bariloche eran perseguidos, hostigados y amenazados por efectivos de la policía provincial. La jueza rechazó el amparo con el argumento de que el habeas corpus preventivo protege la libertad corporal en los casos en que ha sido ilegalmente restringida y a su juicio no es el caso de la denuncia presentada por las organizaciones de Bariloche. Comenzaron las jornadas de sensibilización de género en la policía. Las jornadas, que comenzaron ayer y finalizan hoy, son organizadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. La magíster en género, Belén Escaleza, fue la encargada de dar inicio a las jornadas con una introducción en perspectiva de género, en tanto que el profesor Liam Bogán, del Consejo Provincial de la Mujer, disertó acerca de su experiencia como representante del colectivo trans. Para hoy se prevé una exposición a cargo de la representante del área de capacitación de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación, la licenciada María Isoardi. Reasfalta en la calle Saavedra entre Buenos Aires y San Martín. La Municipalidad de Viedma continúa con el plan integral de asfalto y reasfalto ahora sobre la calle Saavedra entre Buenos Aires y Garrone. En el lugar se vuelca la carpeta asfáltica tras efectuarse tareas de consolidación de base. Por otra parte, concluyeron las obras en la calle Belgrano entre Garrone y San Martín y Tucumán entre Colón y Álvaro Barros. De esta forma siguen los trabajos que tienen por objetivo asfaltar y reasfaltar un total de 35 cuadras en Viedma. Fulke firmó los convenios para los planes directores de cloacas en el Cóndor y pluviales en Viedma. Con la firma se abre el proceso para llamado a licitación que va a definir las empresas que se harán cargo de los dos estudios. El financiamiento de esas obras proviene de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y los trabajos buscan determinar los alcances del futuro sistema de saneamiento del bañero El Cóndor, hacia dónde se dirigirán los líquidos cloacales, dónde se colocará la planta de tratamiento y las bombas de elevación, entre otros detalles. El estudio, una vez concluido, va a permitir saber el costo de la ejecución de la obra civil. Lo mismo ocurre con el sistema pluvial en Viedma. Las noticias nacionales. Citan a indagatoria a Franco Macri en la causa de la fotocopia. El juez federal Claudio Bonadío citó a indagatoria a Franco Macri, el padre del presidente de la Nación, por una derivación de la causa de los cuadernos, referido a las coimas por las concesiones de los peajes. Se trata de un desprendimiento de la confesión del ex titular de Ocovi, Claudio Berti, quien reveló que los concesionarios de peajes pagaban todos los meses coimas al gobierno kirchnerista y que él mismo era el encargado de recaudarla. En ese sentido, el magistrado citó a directivos de las empresas involucradas para que pasen por Comodoro Py de acá a fin de año. Además de Franco Macri, Bonadío citó a su hijo Gianfranco, el hermano del presidente. Ambos eran directivos de la firma Autopistas del Sol, concesionaria del Acceso Norte. El gobierno le puso un techo del 23% a las paritarias para el año 2019. Así lo admitieron el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, junto a Nicolás Duchovne y Guillermo Dietrich. Se basa en que la pauta inflacionaria esperada por el gobierno, de acuerdo a sus proyecciones en el presupuesto 2019, será del 23%. Ese es el nivel de paritarias deseables para el Poder Ejecutivo el próximo año, más allá de que este año el sueldo sufrirá la pérdida del poder de compra más alto desde el año 2002. Cuando aún faltan los datos de noviembre y diciembre, los precios subieron en los primeros 10 meses del año un 39,5%, por lo que la proyección de los analistas es que termine siendo para todo 2018 algo más del 45%. Casación dio más domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad. La Cámara Federal de Casación prolongó el Festival de Prisiones Domiciliarias para condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El beneficio es porque tienen más de 70 años. Uno de los beneficiados es el ex juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, destituido por un jurado de enjuiciamiento en 2000 y condenado a 21 años de prisión. También Eduardo Ángel Cruz, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. El tercer beneficiado es Mario Rubén Domínguez, con sentencia no firme a perpetua por los secuestros y homicidios del adolescente Florial Avellaneda y el exdiputado Muñiz Barreto. El último beneficiado es Martín Rodríguez, condenado a perpetua también por Muñiz Barreto, en el mismo juicio que el excomisario Luis Patti. La última es internacional. Macron anunció un aumento del salario mínimo para frenar las protestas. Después de más de un mes de protestas y de un pedido unánime de la oposición de enfrentar el creciente malestar social, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró una emergencia económica y social y anunció un aumento del salario mínimo y una reducción de impuestos para la clase trabajadora y los jubilados. Poco después, varios voceros regionales del movimiento de protesta de los chalecos amarillos aseguraron en entrevistas televisivas que los gestos del mandatario son insuficientes e incompletos para frenar las manifestaciones. Macron anunció que el salario mensual mínimo aumentará 100 euros desde el 2019 sin que tenga costo para los empleadores, por lo que se descarta que supondrá algún tipo de subsidio estatal. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.